11:33 de la mañana y como anunciaba recién Diego, nos metemos de nuevo un poco en el panorama informativo. Veníamos recorriendo en el transcurso de estos días el conflicto por los despidos en el Hospital Posadas y ya está conectada en vivo nuestra compañera Rosaura Barleta, que se encuentra justamente acompañando también la asamblea de los trabajadores y trabajadoras del hospital. Buenos días, Rosaura, aquí Diego, Norman y Maru te saludan. Hola a todos, ¿cómo va? Rosaura, ¿cómo está la situación en el marco de la asamblea de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas? Bueno, la asamblea terminó hace un ratito, se votó un paro en el Hospital Posadas para el martes de 24 horas y un plan de lucha. En este momento lo que hizo, digamos, la movilización fue hacer una marcha hacia la puerta del Posadas y se está cortando ahora la colectora de acceso este. La zona está bastante militarizada, hay gendarmería sobre el acceso, entiendo que previniendo un posible corte del acceso y también adentro del hospital. Supimos que a los trabajadores se les dijo que se retiraran porque, bueno, venían los violentos, así que muchos trabajadores se fueron de sus puestos, digamos, esta mañana cuando arrancó la asamblea. Seremos unas 300, 400 personas, hay muchas organizaciones, muchos sindicatos, también hay otros hospitales, está los trabajadores del Paro y 100, hay centros de estudiantes, están delegaciones del SUTEBA, de Matanza, de Tigre, y en este momento se está desarrollando un acto donde se leen las adhesiones acá en la colectora de acceso este. No solo arriba del acceso está la gendarmería, sino que hay policía bonaerense cortando lo que sería el puente para poder subir. Así que, bueno, se ve complicado que la marcha pueda avanzar mucho más, pero parece que el acto va a ser esto y termina en un ratito. Rosaura, esta semana hablábamos con referentes del FESPROSA, justamente, que también estaban pidiendo la presencia de sindicatos como ATE Nacional y también del UPCN. ¿Qué pasa, digamos, en relación a la situación sindical que atraviesa también el conflicto? Bueno, cuando se anunciaron los despidos, los trabajadores se dirigieron tanto a la sede de UPCN como a la sede de ATE. No tuvieron respuesta positiva. En UPCN directamente no les abrieron la puerta y en la sede de ATE los expulsaron a los palazos. Pero además un dato llamativo es que los que expulsaron a los trabajadores de la sede de ATE son trabajadores de seguridad del hospital de la seguridad privada que tiene el Posadas, que son, digamos, los que están agrupados en el oficialismo de la Junta Interna. Y por otro lado, bueno, está la oposición de ATE. Hoy en la asamblea se presentó un integrante de ATE Indy, que vendría a ser un oficialismo de la misma forma que la Verde de acá, pero bueno, por supuesto se delimitaron de la conducta de la seccional de acá, y bueno, de todas maneras los trabajadores le pidieron paro general, porque esta persona que habló no solo integra la Junta Interna de ATE Indy, sino que integra el oficialismo de ATE a nivel nacional. Así que fue, bueno, un poco esa la exigencia, una situación medio incómoda, el dirigente se rió, continuó su intervención en son de paz, digamos, pero bueno, de ATE Nacional no hay ninguna figurita que haya querido acercarse a la asamblea, lamentablemente. Rosaura, ¿de cuántos despidos confirmados estamos hablando y también en qué especialidades? Porque nos había llegado la información, por ejemplo, de una persona despedida, experta en el área de oncología, un tema más que sensible, ¿no? Sí, bueno, esa es Karina Almirón, es una trabajadora que lleva más de 15 años en el hospital, que tenía un contrato, ellos tienen un contrato especial, diferente, de hecho se llama contrato Posadas, que es un contrato muy precario. La despidieron a ella, despidieron a varios enfermeros, la enorme mayoría eran activistas sindicales, muchos de ellos son los que, digamos, encabezaron la lucha que hace poco hicieron los enfermeros del Posadas contra el régimen que quisieron imponerles de trabajar 12 horas seguidas. Así que es principalmente una situación de persecución gremial mezclado con la necesidad de, por lo que los trabajadores denuncian, vaciar distintas áreas del hospital para luego privatizarlas o tercerizarlas. En total son 122 los despedidos. Rosaura, ¿cuál es la respuesta de los pacientes a la hora de apoyar o no a los enfermeros despedidos? Bueno, la verdad que los pacientes del Posadas tienen una característica que es que vienen sostenidamente durante muchos años, así que hay presencia de algunos pacientes, se ven mamás con niños, digamos, que uno se da cuenta que se vienen a atender al hospital. Hablando de pacientes, también estuvo Nora Cortiñas, que se atiende también en el hospital y acompañó a la asamblea y se solidarizó con los trabajadores. Pero bueno, de todas maneras, cuando uno entra al hospital hay un movimiento tradicional, digamos, no es que está muy cercano a lo que sucede afuera. Rosaura, te agradecemos mucho por este contacto, actualizando la situación de lo que está ocurriendo entonces con el conflicto de los 122 despidos en el Hospital Posada. Te mandamos un abrazo. Un abrazo y gracias.